Les voy a pedir que abran sus Biblias en Mateo, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 13. Mateo, capítulo 5, versículo 13. Vamos a leer esta parábola que se le llama la parábola de la sal de la tierra. Allí dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la sal de la tierra. Fue una de las primeras parábolas que Jesús les enseñó a sus discípulos. Una parábola es una comparación, un proverbio, una narración de un suceso con la cual se puede deducir algo, una enseñanza. Y en este caso, viniendo de Jesús, podemos considerar que esa enseñanza es una verdad absoluta, una verdad que debería generar en nosotros un cambio. Los discípulos estaban con Jesús y Jesús le dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Ahora lo leemos nosotros y muy pocos pueden entender a qué se está refiriendo. ¿Sí? Porque nosotros lo que conocemos de la sal, la conocemos por el hecho de que la usamos como condimento. Pero para entender esta parábola nos vamos a sumergir un poco en aquellos tiempos y comprender ¿cuál es la objetividad o por qué dijo Jesús: vosotros sois la sal de la tierra? Pues bueno, déjenme decirles que en tiempos del Nuevo Testamento y desde hace muchos siglos atrás, la sal era muy escasa y era muy costosa. La sal no era algo común, era algo costoso. Muchos pueblos la usaron como respaldo económico. ¿Qué significa? Lo usaban como moneda, al punto tal de que se pagaba a un jornalero con sal. De ahí es que viene la palabra o la derivación de la palabra salario, porque se le pagaba con sal al jornalero. Y la sal era valiosa y se usaba como moneda. Desde siglo IV hasta, estimo yo, siglo VII, VIII, tipo Nabucodonosor, también se usaba. ¿Pero qué es la sal? La sal actualmente se obtiene de muchas formas. Sabemos que a través de las minerías tenemos rocas cristalinas conocidas como halita. Y lo más común es los depósitos de sal que se forman en los mares o en los lagos salados, que al decrecer o al evaporarse queda la sal expuesta y de allí se van y se saca con las palas. O sea, está a la vista. El tema es encontrar esos lugares. Todos conocemos la sal, conocida más como cloruro de sodio, la famosa cloruro de sodio. Y en muchos casos se usa, como le dije hace rato, solamente para condimentar. Y los que viven en el hemisferio norte, los americanos y algún europeo en tiempos invernales, las usan para quitar la nieve. O sea, actualmente podemos decir que la sal tiene dos: se usa como condimento y se usa para quitar la nieve. ¿Y por qué conocemos esas dos aplicaciones nosotros? Bueno, conocemos esas aplicaciones porque mucho de las cosas que tenemos como servicios las suplen aparatos electrónicos o aparatos electrodomésticos, ¿sí? Por eso es que no entendemos bien qué otros usos se le da a la sal. Bueno, en tiempo de Jesús, en tiempo de los apóstoles, la sal, entre muchas cosas, se usaba para la conservación, se usaba para preservar, y también se usaba como medicina para curar ciertas clases de heridas. No todas las heridas, pero había ciertas clases de heridas en las cuales se usaba la sal. Y en los tiempos de Jesús, y primordialmente porque los discípulos, en la mayoría eran todos pescadores, conocían bien este concepto, el hecho de que la sal se usaba como conservante. Así que cuando Jesús le dijo, vosotros sois la sal de la tierra, a los discípulos, ellos no la vieron a la sal como un condimento, tampoco la vieron como medicina, sino que ellos la vieron o la entendieron como conservante. ¿Por qué? Porque ellos como pescadores sabían que el pescado cuando se saca, en poco tiempo se pudre. Así que usaban la sal para poderlo conservar y extender la vida, por ejemplo así, del elemento, para que no se pudra. O sea que la sal era para los discípulos en ese momento un conservante. ¿Para qué? Para que no se pudran las cosas. Es un elemento de preservación. ¿Y de qué manera? Pues bien, podemos decir que la sal se usa también básicamente como un elemento que lucha contra la descomposición. Eso es lo que hace verdaderamente la sal. La sal lucha contra la descomposición. O sea que la sal, entre muchas interpretaciones que podemos darle a esta parábola, nosotros le vamos a dar el concepto de conservación. Y sabemos que donde se aplica sal, obtenemos elementos que son tardíos en corromperse o no se descomponen. Al referirse Jesús a sus discípulos de que ellos eran la sal de la tierra, les estaba enseñando que ellos serían el elemento, la sustancia que preservaría de la corrupción y de la descomposición a otras personas. ¿Se entiende? Jesús le estaba diciendo a ellos y le estaba enseñando que ellos serían esa sustancia que ayudaría a otras personas a que no se contaminen con elementos del mundo. La sal aplicada a nuestras vidas, ¿cómo podemos ver esa sal aplicada a nuestra vida cristiana? En un sentido, cuando Jesús hablaba de estas cosas, hablaba del efecto del reino de los cielos en el mundo, el reino de los cielos sobre los hombres. En tal caso puedo decirles que nosotros, que albergamos el reino de Dios, albergamos en definitiva esa potencia que tiene la sal, la de preservar, la de evitar la descomposición, la putrefacción de las cosas. ¿Qué es el Evangelio en tal caso? El Evangelio siempre se ha dicho que es poder para salvar a las almas. Bueno, la sal es ese poder. La sal es aquello que puede ayudar verdaderamente a que las cosas no se descompongan, que no se arruinen. Muy significativamente podemos decir que hemos sido salados con el Espíritu del Señor Jesucristo. Nosotros que éramos un pescado muerto, que estamos a punto de podrirnos, Cristo nos ha salado, nos ha puesto para ser preservado. Y esto se refleja en una vida santa. ¿Por qué Dios puso su Espíritu? ¿Por qué Jesús nos saló? Porque espera de nosotros una vida santa, una vida alejada de los propósitos del mundo. ¿Por qué? Porque son las cosas del mundo lo que corrompe y lo que descompone. Son las cosas de la carne lo que llevan a todo ser humano a la descomposición total de todo su ser para que llegue a la destrucción de la misma. Ser la sal implica que nuestra vida debe ser el ejemplo que verifique a las personas que la vida que llevamos es una vida en paz. Ser la sal significa que llevamos una vida reconciliada con Dios, siguiendo sus preceptos, y que nuestra vida esté centrada en las enseñanzas de Jesucristo. En definitiva, que nuestra vida esté centrada en las Escrituras. Nuestro modelo parte de la Escritura. Y tenemos que estar convencidos de que esta es la mejor vida, es la mejor manera de vivir con el Espíritu. Cristo nos ha dado eso a nosotros. Obviamente que si tuviésemos que analizar el efecto de la sal, se sabe que la sal se echa en las heridas, pero pica de una manera impresionante. En muchos casos suele ser intolerable, pero cura. De acá es que viene también la frase que dice que la verdad duele, ¿sí? Y a la verdad duele, pero es para nuestro beneficio. Es la única manera en que podemos preservar nuestra vida. De otra manera, estaremos yendo a la descomposición. Contener, ser salado y contener sal significa que Cristo ha determinado una nueva manera de vivir. Y esa nueva manera de vivir es totalmente diferente a la vida que llevábamos antes. Vamos a leer Efesios 4, 22. Vamos a ver cómo entendieron los apóstoles esto de ser la sal. Efesios 4, 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. La sal hace que nosotros nos despojemos de la pasada manera de vivir. Al menos eso es lo que esperamos de Cristo en nosotros. Pedro dice en 1 Pedro 1:15: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Ser santo en toda vuestra manera de vivir. 1 Pedro 1:18, un poquito más abajo, dice: sabiendo que fuisteis rescatados, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Y siguiendo en el libro de Pedro, que habla mucho al respecto, en el capítulo 2, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Yo espero con esto, entonces sí, después de lo que hemos leído y hablado, preguntarle: ¿están siendo la sal de la tierra? ¿Da su vida testimonio de que se han producido cambios de la pasada manera de vivir a una nueva vida en Cristo? Porque si estas cosas no están ocurriendo, como hemos leído en la parábola, si la sal se desvaneciere, no sirve para nada. Lo cual significa que no hay otra oportunidad, solamente el ser echado fuera y ser humillado, pisoteado delante de los hombres. Hablar de sal le mostraba a los discípulos, le estaba enseñando a los discípulos que el mundo estaba bajo un alto grado de contaminación. Que la dirección en la que va este mundo es hacia la destrucción. Pensemos un poco en el mensaje del Espíritu escrito por Pablo. El viejo hombre que tenía una vana manera de vivir, se refiere al hombre que estaba centrado en el afán y la ambición, que traducido es el hombre que se esfuerza mediante los recursos del mundo, estudiar, crecer, invertir tiempo para tener una profesión, para resolver los costos de existencia y conseguir bienes, placeres, reconocimiento, entrenamiento, disfrutar cosas comunes como música, vicio, deporte, etcétera, salud. Puntualmente, la vana manera de vivir está haciendo referencia a una vida de progreso y prosperidad según el mundo, y que solo se obtiene a través del dinero. Pues bien, todo cristiano debe entender que despojarse del viejo hombre es despojarse de toda ambición o pretensión que el mundo le haya impuesto. Despojarse es dejar atrás todo intento por vivir en este mundo según las reglas del mundo. Podemos vivir en este mundo, pero vivamos en este mundo con las reglas de la ley de Cristo. No dejemos que el mundo nos use. Usemos al mundo para los propósitos de Cristo. Esa es la objetividad. Ese es el cambio de la pasada manera de vivir a la nueva manera de vivir. ¿Difieren qué? En el propósito. No los medios. Los medios pueden seguir siendo lo mismo, siempre y cuando se mantengan libre de contaminación, o al menos no sean tan contaminantes. Así que todo cristiano debe entender que vivir según el mundo es despreciar a Dios, porque el mundo desprecia las enseñanzas de Jesús, porque prefieren vivir en el pecado y ser consumidos en su putrefacción. Corrompen sus almas destinándolas a una eterna condenación. ¿Somos sal? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué cosa más sabemos sobre la sal? Sabemos que la sal irrita, de manera en que la sal aplicada a una herida irrita profundamente y produce ardor. Así es el Evangelio predicado en el mundo. Así es o debe ser nuestra vida hacia los de afuera. O sea, tenemos que entender lo siguiente. Una vez que hemos llegado al Evangelio, lo primero que entendemos es que toda la creación está sujeta bajo el poder del maligno, bajo una herida mortal, por así decir, que tiene esta creación, que es el hecho de estar sujeta bajo el poder de la muerte. Y que la única manera de sanarla es mediante el Evangelio, es mediante la sal. La sal, entonces, como le explica Jesucristo, no es ningún capricho. La sal es una necesidad para este mundo. Es la única manera con la que podemos rescatar al mundo. La sal duele, como la disposición que tenemos hacia alguien que está enfermo y necesitamos hacerle pasar por... En la medicina se llama terapia, para poderlo recuperar. Bueno, así ha hecho Jesucristo con su reino. Así hace Jesucristo con el Evangelio. Intenta pasar, filtrar el mundo bajo una etapa dolorosa, pero con el objetivo de sanarlo. Otra cosa que tenemos que de la que nos habla la parábola es de la calidad de la sal. Con respecto a que hay muchísimas religiones cristianas, ¿sí? Cada una se esfuerza por vender su producto. En particular, tenemos que verificar qué tipo de sal hemos recibido. Porque habiendo diversidad de evangelios, aunque como dice Pablo en Gálatas solamente hay un evangelio, hay muchos que venden sal corrompida. Hay muchos que venden sal que no sala o de pésima calidad. Para conocer la calidad de la sal que hemos recibido se podrá corroborar analizando cuánto nos ha irritado, cuánto nos ha dolido, cuánto nos ha cambiado y renovado el Evangelio al comenzar a ser aplicado a nuestra vida. La Escritura dice en Hebreo 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así debería ser el Evangelio, o al menos ese efecto se espera del Evangelio en nuestra vida. Actualmente, mucho se ve que más que sal, parece ser azúcar. Y Jesús no dijo que vosotros sois el azúcar de la tierra. Jesús dijo, vosotros sois la sal de la tierra. La sal no es azúcar. Es interesante también destacar que Jesús habló de ser sal y no de ser azúcar o miel. Porque muchos, a la verdad, venden azúcar por sal. Muchos que solo predican un evangelio de prosperidad, de dulzura, de amor, un evangelio con el que intentan justificar una vida en este mundo con rótulos o valores cristianos, engañando a las personas, diciéndole que Dios le colmará de bienes y le dará todo lo que pretendan en este mundo, y pasan por alto el hecho de que Dios es un Dios justo, que está airado contra el impío, que está airado contra el pecador, como dice en Salmo 7:11, y que no tendrá por inocente al culpable, como también se menciona ya en el Antiguo Testamento, en Números 14:18. Otro detalle importante de esta parábola es que Jesucristo nos está pidiendo que si somos la sal, no nos desvanezcamos, no vayamos a perder esa propiedad. Si somos la sal, seamos verdaderamente la sal, que la sal no se desvanezca. O sea, ¿qué significa esto en nuestras vidas? Significa que como cristianos no debemos, y tenemos que estar muy atentos de no perder la conducta, la disciplina, la obediencia. En el momento en que perdamos alguna de estas cosas, sea la conducta, la disciplina o la obediencia, en el momento en que como cristianos perdamos estas cosas, corremos un grave peligro, un grave peligro. Así que la exhortación en puntualmente de esta parábola es que no perdamos esa sal, sino que seamos capaces de mantener la vida según las Escrituras, según nos marca las Escrituras. En Hebreo 10, 26 al 31, allí dice, porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Que la sal no se desvanezca. Debemos evitar desvanecernos, manteniendo santa nuestra manera de vivir. Lo que nos lleva a la pregunta de cosas como, ¿cuándo pierdo mi propiedad de sal? Si Dios me está pidiendo, si Jesús me está diciendo que yo sea la sal de la tierra, ¿cuándo pierdo esa sal? Y si la estoy perdiendo, ¿cómo evito para que no se desvanezca? Bueno, ustedes saben que la sal se desvanece con muchos elementos, sobre todo de aquellas cosas que son contaminantes. O sea, la sal pierde sus propiedades cuando se le acerca a elementos contaminantes. ¿Sí? Bien, pensemos eso en nuestras vidas. Tenemos que evitar, como cristiano, como hijo de Dios, todas las cosas que nos contaminen. Tenemos que evitarla. Horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Vamos a ir a 1 Corintios 10, 14. Esto sirve para que en la exhortación sepamos ejemplificadamente a qué se refiere no perder la sal, la característica de la sal. 1 Corintios 10, 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Sí? Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es un pecado muy grande, muy, muy grande. De todos los pecados que puede cometer el hombre, de la idolatría es el que más aborrece a Dios. Es el que causa abominación delante de Dios. Y lo hace en sobremanera. Dios ha podido tolerar mucho de las malas conductas de los hombres antiguos, pero algo de la que no toleró fue jamás la idolatría. Como cristiano, ¿cuándo participo de la idolatría? Esa es la pregunta. La Escritura dice: por tanto, amado mío, huid de la idolatría. Entonces yo pregunto, ¿cuándo participo de la idolatría? Porque yo sé que algunos tienen el hecho de que el que se inclina a una imagen, sea de yeso, madera o de cualquier otra sustancia, o de piedra, piensa que es idolatría. A la verdad, eso es idolatría. Pero no solamente eso es idolatría, hay muchas otras cosas que son idolatría. Por ejemplo, cada vez que ustedes participen de algún evento multitudinario, cada vez que ustedes participen de algún evento multitudinario, sea festival, concierto, cualquier torneo deportivo, fiesta pagana, están siendo idólatras. ¿Sí? Que les quede bien claro esto. Cada vez que ustedes participen en eventos de gritar un gol, de aplaudir a un artista, están siendo idólatras. Están siendo idólatras. Y como cristiano, nos está pidiendo que no nos contaminemos con esa clase de cosas, porque no hay hombre que sea designado como Dios. No hay hombre que se merezca una gloria por encima de los otros hombres. No lo hay. Solamente la gloria es a uno solo, a Jesucristo. Les vuelvo a repetir, cada vez que aclaman un gol, son idólatras. Cada vez que aclaman un artista, son idólatras. Y se están comportando como tal. Cada vez que usen una camiseta deportiva, es idolatría. Cada vez que expongan un escudo, un póster, en Facebook, en sus habitaciones, en sus carpetas, o donde quiera que sea, se están convirtiendo en figuras idólatras. Yo espero que en el día del Señor, y les garantizo que el día del Señor está cerca, muy cerca, de ahora en más, puede rayar ahora mismo, partir el cielo, y aquel que tiene ojos de fuego, descender y tomar lo que es suyo. Pero una cosa le digo, que si ustedes en ese día están participando de algún evento como un torneo. Si ese día ustedes están participando de una cantata, de una feria, de un festival de la canción, yo lamento decirle que ese día no van a ser tomados. Que cuando venga el Señor no los halle en alguna fiesta pagana. Que el día del Señor no los halle en el medio de una cancha. Porque no van a ser tomados de allí. Podemos tener multiplicidad de actividades, siempre y cuando éstas no nos corrompan tanto como corrompen la idolatría. De verdad le digo, por alguna razón Pablo en el Espíritu dice en 1 Corintios 10:14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. ¿De qué más tengo que huir? Pues bueno, vamos a leer Gálatas 5, de 16 al 21. Dice así: digo pues, andad en el Espíritu. Anden en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No se dejen arrastrar por la seducción del mundo. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no es solamente el hecho de que los encuentre en una cancha de fútbol, sino que no los halle en alguna de estas cosas. Ser santo es un trabajo, cuesta muchísimo, es un proceso en el tiempo, no es de un día para el otro, pero es un reconocimiento continuo de nuestra condición y pedir verdaderamente a Cristo que esté continuamente salando nuestras vidas, que esté continuamente salando nuestras vidas, y nosotros poder salar a otros. La sal produce sed, todos lo saben. Nuestra vida en Cristo tiene que ser de manera tal que produzca una sed espiritual a otras personas. ¿De qué manera? La sanidad espiritual obtenida de Dios por el poder del Evangelio debe producir en otros el querer ser sanados de la misma manera. Tener una vida limpia y sin pecado, sin cargas, debe producir en otros el querer ser libres del pecado. Que el hecho de formar parte de la familia de Dios debe producir en otros que quieran participar de esta familia. Que nuestra esperanza de vida eterna produzca en otros el querer tener la misma esperanza. Eso es ser la sal. Y yo espero que se esfuercen mucho para que no se desvanezcan. Tienen que ser sal. Tienen que ser la sal. Y sepan que nosotros no satisfacemos la sed de las personas. Nosotros provocamos la sed. El que va a satisfacer esa sed va a ser Jesucristo, porque nosotros somos la sal y Él es el agua de la vida. Dice en Juan 7:37, en el último y grande día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 4:13. Bueno, en Juan 4:13 Jesús dice algo parecido. Cualquiera que bebiere de esta agua, hablando de la que bebía la mujer de Samaritana, dijo que iba a volver a tener sed. Mas el que bebiere el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La parábola de la sal tiene que verdaderamente llamarnos mucho la atención, tiene que despertarnos, porque nos llama la atención, o sea, nos llama a ver si estamos verdaderamente siendo la sal de la tierra. La sal da sabor. Buena es la sal. Mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? No, ni para la tierra, ni para el muladar es útil. Una comida sin sal es una comida insípida. Puede que sea muy bonita la comida, que tenga un muy buen aspecto, pero si no tiene sal, es muy posible que ustedes no la quieran comer. ¿Nunca han probado un asado sin sal? Pues, no te dan ganas de comerlo. Un pescado sin sal, un pollo sin sal, a nadie le gusta, ¿no? Bueno, así es también. No podemos tener una vida hipócrita, quizás una imagen religiosa, cuando internamente no hay nada. No sirve. La sal, se sabe de la sal que puede perder ese factor dependiendo de el lugar donde esté. Hay cosas como la humedad y el polvo que destruyen el efecto de la sal. Pero se sabe también que si la sal abunda en gran cantidad, se preserva aún entre ellos mismos. O sea, un grano de sal ayuda a otro grano de sal. Pero un grano de sal que está solito, de verdad que se desvanece. O sea, corre más riesgo estar separados y es mucho mejor cuando estamos juntos. Colosenses 4:6. Dice Pablo por el Espíritu, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esta parábola lleva a estas conclusiones a mi vida, a una autoevaluación. Al analizar esta parábola, al analizar las características de la sal, yo puedo comprender sinceramente el mensaje del Señor. Y les pregunto a ustedes, ¿estás siendo la sal en esta tierra o eres azúcar? ¿Te estás preservando del pecado y ayudas a otro a apartarse del mal? ¿Estás generando sed en aquellos que se encuentran en el pecado? Jesús, los apóstoles y la iglesia primitiva fueron la sal de esta tierra. Nosotros vamos a orar. Señor Jesús, Dios mío, ten misericordia de nosotros. Ten paciencia de nosotros. Tú eres santo y perfecto. Eres pleno, Señor. Por amor, has dispuesto tu vida sobre nosotros. Tú nos has librado de la contaminación y de la corrupción. Tú nos has librado, Señor, de la condenación que viene, porque juicio sé que viene, oh Cristo Jesús, sobre este mundo. Padre, y nos has enseñado esto, a ser la sal. ¿Y qué te ruego, sino que también nos ayudes a ser la sal? Que preserves en nosotros todo el poder y el potencial del Evangelio, que hace de nuestra vida una vida en paz. Señor, yo estaba vacío en el mundo. En esa pasada manera de vivir no había nada. No había nada. Todo era vanidad y aflicción de espíritu. Mas sentí allí la paz, Señor. Sé que golpeaste duro mi vida. Sé que tuviste que derribarme. Pero yo te doy gracias, Señor, porque a través de estas cosas tú me diste paz. Paz que el mundo no la puede dar. Paz que no la da el dinero, sino tu espíritu, Señor. Y que te ruego que en esto que tú has cambiado mi vida y la de mi familia, también, Señor, me permita ser la sal para los demás. Que esta iglesia sea la sal, Señor, en esta ciudad. Sé que somos poco, pero, Señor, estoy muy confiado en ti. Ayúdanos, oh Cristo Jesús. Fortalécenos, Padre Santo. Que tu sal siga limpiándonos de nuestros pecados. Que tu espíritu siga trabajando, Señor, en nuestra contaminación. Si hemos pecado, Cristo Jesús, te tenemos a ti. Ayúdanos, oh Dios mío. Te estamos pidiendo que trates con nuestra naturaleza. Guárdanos, bendito Dios. Líbranos de todo mal. No nos dejes caer en tentación. Y toda la gloria y la honra sean a tu nombre. Y esperamos, Señor, que cuando vengas, nos halles haciendo las cosas que te agradan. En tu santo nombre, amén y amén.